Escuchamos Ella Debe Estar Tan Linda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Antes, Eric Barenboim, nuestro poeta invitado del día de hoy. Y antes, abriendo la tercera hora del fin de Manal, Mujer Sin Nombre. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. ¡Ay, qué de cabeza! Otra vez y para allá la oculta que lo parió. Fisurar. Dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo. Fisurar. Dicen que es como quedar atrapado por el foso de una gran languidez. Hija de una adrenalina tal que hace bien, pero enseguida te condena. Solo llaman fisurar, me llaman fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como te quemas. No importa que esté tibia, esté fría, aunque salga mortal, igual temblarás cual fantasma de la oscuridad. Aunque sea el mejor día de sol, dicen que vas a fisurar. Fisurar. Sí, si hay alguien que sabe de fisurar, esa es Sofisú. Alguien que está mejor que nosotras, la ¿no? superheroína de los fisuras, que bueno, volvió la semana pasada a visitarnos después de un montón de tiempo que nos tenía abandonada, porque estuvo ahí, viste, de gira, haciendo un poco una cata general de los músicos, el instrumento y el sexo, un estudio, un trabajo de campo muy profundo, muy interesante. Sí. Y después agarra, se va de viaje y de repente nos llama, dice que está en Mendoza, que no sé qué. Que nos estaba escuchando. Que nos está escuchando y bueno, sí, ella ya sabe que acá tiene el espacio para expresarse, ¿no? Y dar su mensaje a la comunidad, más que bienvenida. No, y además queremos que nos cuentes si Mendoza, ¿no? La capital del vino. Se debe haber tomado todo. ¿Qué tal bueno, estás? Bueno, yo ¿hola? Siempre empezamos así con las críticas, ¿sí? ¿Eh? No cambian nunca. Y pero bueno, vos te haces la fama también. Ah, la fama, ¿no? Bueno, amiguitas, estoy acá muy contenta. Yo, todo lo contrario que ustedes, yo las quiero, me di cuenta lo importante. instante que son para mí. Ay Sofi, sí. Es el tinto, ¿no? La quiero. Claro, el tinto tiene ese efecto amistoso, ¿no? Sí. ¿Viste que hay otro? ¿Cómo? El blanco pega más para otro lado, más medio... Sí, en cambio el tinto es amistoso. Sí. El tinto es amistoso. Libera las emociones, claro. Chicas. Sí. Bueno, ¿qué estás haciendo ahí en Mendoza? ¿Cómo terminaste en Mendoza, Sofi? ¿Qué pasó? Bueno, acá estoy en la provincia del Totín, degustando el fruto máximo de la naturaleza mendocina. ¿Se acuerdan de Monchi? ¿El de la banda? ¿El pelado? ¿No era Pancho? ¿El gordo bueno, pelado? No. Pancho era el bajista. Monchi era el tecladista. El tecladista, que era colorado. ¿Se acuerdan que le dije lo de los tecladistas buenos dedos? Sí. En fin, mendocino resultó. Y bueno, y acá estamos. Con el Monchi te fuiste ahí a tomar unos vinos. Metavino, metaguiso. Vino y guiso. ¿Guiso de qué? De lentejas. ¿Mondongo? De lenteja, carne, chorizo colorado, sí. Papita. Ajá. Bueno, bien. Completito. ¿Es cocinero también, Monchi? Porque vos, digamos, con la actividad culinaria no vas para nada, no. Sofisú. Se le vence todo, la ladera, así está. Sí, y yo en realidad, viste, que no soy mucho de la comida. La comida te corta el mambo con el alcohol, viste. Pero bueno, acá el vino y el guiso tenemos que reconocer que son unos buenos compañeros. Para pasar el invierno con Monchi. Sí, además, sí, con Monchi y los muchachos, ¿eh? No estamos solos, nada de escena romántica esto. Muy bien, ¿qué? Con toda la banda. Toda la banda, porque los pibes me contaban que ellos son fanáticos acá del Santotín, del patrono del rojo, le tienen mucho respeto, ¿eh? Ajá. Esto es una cosa bárbara. Epa. Es como... ¿Sí? Epa. Es local ese, ¿no? Es como el Gauchito Gil, pero del... Exactamente, vino, el gauchito Gil mendocino, acá la gente se toma un vino y le reza al Santotín. ¿Vos no le haces asco? O sea, ¿el blanco no te gusta? ¿Solo tinto? Y mirá, es como que el tinto es más de pueblo, el tinto es más de, vamos amigo, el blanco más de, sí, puede ser, pero yo me quedo con... Y no hay que discriminar, creo que algo que enseñó Sofisú en su largo aprendizaje y su larga carrera es que no hay que discriminar, ¿no? Claro. Si tiene alcohol, no lo deje correr. Exactamente. Bueno, pero me imagino también, Sofisú, que ahora estás disfrutando del vino en botella, ¿no? Porque acá, digamos, vos venís siempre venís con el cartón, con el tetrabric venís, y allá es como, bueno, sí. Otra calidad lo bueno de que, los vinos. Sí, lo bueno que tiene Mendoza es eso, la botella, un buen vino, no es necesario pagar mucho y ya te tomás un vino pegador, y además... descubrí que es muy bueno el vino para conversar, sí. Por ejemplo. Para te hace charlar, te hace de conversadora, te digas que te quedas medio tímido o lo que sea, situaciones de compromiso, bueno. Desinhibida. ¿Cómo? O sea, desinhibida. Te desinhibe. El otro día con un chongo, dice, no estaba, bueno, no era muy agraciado el tibito. Pero bueno, ¿Cómo? ¿No era Monchi? No. ¿Otro chongo mendocino también? Sí. Y bueno, está bien, no perdés el tiempo. Pero ustedes me preguntan que me comprometen, acá está Monchi al lado mío. Sí, está todo bien. Sí, estás contando en voz alta vos también. Pobre Monchi. Monchi se copa igual, ¿no? Le gusta mirar. Acá vino nos entendemos. Bueno, estabas con el poco agraciado y gracias al tinto... Sí. Te querés matar, ¿viste? O con las ciegacitas, ¿lo ves? Te querés matar. Sí. Mozo, el tinto de la casa. El pingüino es una buena opción. Sí. Traiga, sí. Enchufe, conéctemelo a las venas, por favor. Exacto. O sí, una familia, ponele también. Todos viejos, un embol. Recomiendo jugo de naranja Tang con vino. Sangría, apariencia inocente, efecto pegador. Pegador, esa es la palabra. Te caga trompada más que pegador. O sea que vos ya, digamos, sos de esa gente que interviene los vinos. Ya no claro. Solo con la soda, sino que le agregas jugo de naranja. Allá en Mendoza, ¿qué dicen con respecto a eso, Sofisú? ¿No te hicieron ningún comentario? No, te van a deportar. No, sí, los soda. De hecho, el Monchi me enseñó un muy bueno para olvidar, vino para olvidar. Mitad vino, mitad whisky. ¡Oh, no! El vino así olvidador. Así como lo es, eficiente. Es tremendo es eso, heavy, ¿eh? Es heavy. No es sé heavy. Si me le animo. Claro. ¿Cuál es Mendoza? Otra cosa que me estaba acordando, me hizo acordar a Gala. Descubrí esto es de señorita coqueta. Bien. Ajá. Para Gala. Sí. La hermana del Monchi me lo enseñó. No es muy fisú, pero es un bueno para que lo pongamos en práctica, Gala. Muy bien. Aceite de oliva, acá viste todo oliva y vino, en la boca y en los dientes. Así te bajás el viñedo entero y los dientes te quedan blanquitos. Ah, claro, porque ese es un gran problema que tengo yo. Para no tener la boca... claro, cuando queda la boca... Claro, para que no te intervenga el lápiz labial, digamos, para que pueda estar... Ah, yo decía el labio morado de que estuviste chupando mucho vino. Claro, sí, tal cual, que te quedan los dientes y los labios así entre las... Sí, sí, y perdés cualquier tipo de credibilidad, no podés decir nada porque nadie... En las fotos familiares, ese es un problema. Es un quemo, che, está muy bueno lo que acabas de tirar, Sofisú, lo voy a... Qué buen consejo. Porque claro, el aceite resbala, no deja que... Bueno, muy bien. Se deja humectado, sabroso y de tu... Ojo, ojo al piojo. Cambia un poco el sabor, pero no va mal tampoco, ¿no? Porque ¿quién no ha compartido una copa de vino con, no sé, con pancito y aceite de oliva? Exactamente. Muy gourmet estamos, Y a falta de aceite de oliva, yo te diría que el aceite cocinero va como piña igual, El aceite cocinero, el mezcla, el... ese igual, ese es pegador también, Sofía. Ese es pegador. Para los dientes igual es funcional, eso. Pasa que el de oliva es verde, es más coqueto. Claro. Claro. Así que bueno. Bueno, ¿y estás aprendiendo a usar vaso o le estás dando del pico directamente? Y acá en este momento estamos con taza. Porque los vasos quedaron de anoche, nadie los lavó, y ahora estamos con taza. Claro, está bien la taza. ¿Esta taza toma solo Sofisú, dice? Dice, feliz cumpleaños, Poncho. Ah, bueno. Esa taza vieja del fondo, Poncho, que no querés lavar. ¡Es tuya! ¡Poncho! ¿Es tu? ¿Me la prestás? Gracias. Sí, me la presta. Acá es todo comunitario, ¿viste? Sí. ¿Qué, están durmiendo todos juntos? Y no, que ¿cómo se? Acá estamos, son las 10 de la noche o las 8. No, las 11:20 son, Sofisú. ¿Cómo pasó tiempo? Bueno, ¿te vas a ir de gira hoy? No, o sea, la fiesta está acá mismo, aquí mismo, bajo este mismo techo. Tres últimos tips. El vino, cuando no vino, te dejó plantada a vos, tomate un vino. El vino cuando vino, tanto que lo esperabas, y vino, la puta madre, si sabremos de ese, ¿eh? Sí. Y finalmente, el que le pasa a una amiga acá, un vino cuando no te vino, porque de esa ni santo tinte salva. Muy bien. El famoso tomate un vino y olvídate. Claro, también. Sí. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar, ¿vieron? Sí, muy bien. Bueno, Sofisú, gracias por tus consejos. Te dejamos que sigas aplicando tus técnicas, que me parece que te está yendo muy bien. Bueno, sí, y más que nada ustedes. Y tené cuidado, che, cuídate un poco. Vas la a... quiero, la quiero. Ay, bueno, te queremos tener también en unas próximas ediciones del Fin del Fin, de venir a visitarnos. Claro. Mantenete en contacto, por favor. Fíjate cuando escribí los mails que no se te entiende nada, Sofisú. Fíjate un poquito, alguien que esté ahí un poquito más rescatado que te chequee los mails. Manda fotos, así vamos viendo progresiones de tu cara. De a lo Ponchi, largo del de viaje. Minchi, de Toto, de Tuti, de Luis, de Pedro y de Juan. Poncho. Tengo al tanto de mi gira, las tengo, lo prometo. Muy bien, Sofisú, muchísimas gracias. Beso. Traete un vino para las pibas, Salud. Dale, por favor, faltaba menos. Puedo cambiar, soy el remedio sin receta. enfermedades, lo que estamos escuchando, los Rodríguez, sí, hablando del vino. Ay, ya sé una que se entregó al vino. ¿Quién nos ha entregado al vino alguna vez? Y bueno, entonces, te digo que yo aplico en varias de las situaciones que nombró Sofisú, sí, para tomarse un vino y disfrutar un poco más adictas de la vida. Adictas al brindis. Sí. Muy bien, bueno, vamos a mandar unos saludos aquí en Facebook de la gente que estuvo comentando en el grupo, sí, de El Fin del Fin de. Por ejemplo, no te vistas con plumas ajenas, accesorios, una cuenta bastante extraña que dice: muy buena la nota a la directora y actor de Pompeya. Muy bien, buenísimo. Matías Horta dice: gran entrevista, saludos para todos. Qué grande Tomás Luzzani, ¿no? Que sí, los trajo. Contento, bueno. Hernán, que deja un flyer de una fiesta Pueblo Psicótico el 3 de agosto. Va a estar Burkina, Dula Biule, Tierra del Fuego. Esto es en Cuervo Bar, Estanislao, sí, López 478, en Pilar. ¿Qué más? Bueno, el que tiene auto. Claro. Paisano de Hurlingham, que siempre comenta que, bueno, recuerda que hoy, 29 de julio del año 1966, sucedía la noche de los bastones largos. Saludos, dice, y cualquier día pueden andar desnudas por la ciudad. No problem. Claro. Todo bien. Hablábamos en la apertura de lo que haríamos en un, sí, día de impunidad, ¿no? Lucio Greco ahí, muy, muy contento porque lo nombramos y su nota, esa entrevista, sí, que le hicieron. Fabiana Dankov, que cuando decíamos que el último disco de Testa se llama Rufo, nos dijo: mi perro se llama Rufo. Muy, uh-huh, bien, muy bien. Y acá, bueno, Eric Barenboim, que desde que llegó está escuchando el programa y que dice que él tenía una perra que se llamaba Gala y que, uh-huh, bueno, lamentablemente falleció. Muy bien, también mandamos un saludo a Pablo Noguera, que está escuchando. Sí. A la gente que se sumó ahí a poner me gusta, no sé por qué, pero bueno. Si bueno, pero también, buena les onda. Podemos adelantar, ¿no? También que El Fin del Finde es un grupo en Facebook, además de un programa de radio, que ya tenemos 872 me gusta, que ya tenemos fecha de la fiesta que vamos, ¡apa!, a hacer. Ah, lo decimos así. Ah, bueno, que está no bien. Se dice, no se dice, ah, cuándo. No se dice. Ah, no o se sea, dice. Pero antes de esa fecha tendríamos que llegar a los 1000, que es la promesa que habíamos hecho. Claro, no, bueno, promesa, lo que se dice, promesa. Que la fiesta la hacemos igual. Claro, sí, sí, sí. El no, que no quiere, el que no le guste, que ellos no le guste. Ellos se tienen que comprometer un poquito, claro, más con nosotras, ¿eh? Sí, sí, sí. Queridos, totalmente, oyentes. Muy bien. Estás escuchando. No te olvides de la llave. Nacional Rock 93.7. Basta de pena. ¿Cuántas veces soñaste con esta escena? No te olvides del ayer. 93.7 Nacional Rock. Basta ya de pena por acá. La radio de la generación del Bicentenario. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, suerte, estábamos equivocados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia. Vamos a presentar ahora mi nuevo disco que se llama Animal, que lanzo como solista. Le quiero presentar este nuevo disco y la canción que van a escuchar ahora es Girasol, que tiene como participantes a CJ Ramón, bajista de Los Ramones, a Leo del Deco, a Trista de Ataque, a Milker en guitarra y Sonia, quien les habla en voz. Estoy al borde. Actitud. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. La generación del Bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar. Su salud. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí las de donde ladrillos y somos. Nacional Rock. Generación. Generación del Bicentenario. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. El siguiente poema consta de 8 partes. Acompáñenme. Primera parte. He leído y acepto los términos y condiciones. Y mi mamá me pregunta. Sí, mamá, pone aceptar. Mi mamá me pregunta, ¿qué es un paso? No sé, mamá. Mi mamá me pregunta, ¿qué es tírate un paso? No sé, mamá, no sé. Mi mamá me pregunta, ¿qué es un guachiturro? No sé, mamá, no sé. ¿Qué son los Beatles, mamá? ¿Quién es Maradona? ¿Cómo explicarle a mi madre que una generación entera es adicta al baile? ¿Tírate un qué? Tírate un paso de baile, mamá. Una generación entera adicta a la danza. Los chicos de ayer querían tomar vitaminas, se compraban una bolsa y estaban pila a pila. Los chicos de hoy solo danzan. Experiencia y pobreza. Hombres y mujeres tan viejos, que ya eran viejos cuando cambiamos de milenio. Y la gente se divide en dos, jóvenes y viejos. Segunda parte. 2012 sienten el roce, un planeta entero acercándose al planeta entero y el mundo se divide en dos. Unos seguirán vivos y otros seguirán muertos. 2012 y el mundo se separa en dos, los que creen y los que no. Tercera parte. Pienso en el futuro. ¿Cómo explicarle a mis hijos qué es un DVD? Me veo a mí mismo y a mi hijo, Eric Jr. Y Eric Jr. me mira y me dice, papá. Papá, ¿vos fuiste a un recital de los látigos? No, Eric Jr., en esta casa no se habla de esa época. ¿Cómo explicarle a Eric Jr. qué es un guachiturro? cuarta parte. No sé, mamá, no sé qué es un guachiturro, mamá. No te das cuenta, mamá, que son adictos al baile y los que bailan se dividen en dos, los que sueñan y los que no. Volvemos y tomamos tragos, volvemos y tomamos tragos. Vos, que perteneces a una generación que era demasiado vieja cuando se inventó el 2000. Yo pertenezco a una generación demasiado joven para entender algo más que los sueños y los pasos. Y es una tragedia, mamá, es una tragedia. Porque cuando llegue el planeta 12 y sientas el roce, yo me pierdo en el baile y me voy. Y el planeta se divide en dos, los que siguen y los que se van. Y el baile se divide en dos, los que bailan de alma y tiran pasos, y los que bailan por un sueño y tienen dueño. Una generación entera fanática de los tragos, una generación entera llena de cabras, pero también nuestra generación se divide en dos. La generación bacanal de las macanas y la generación que va al canal de los dueños, va al canal y baila por un sueño. 5. 2012, sientan el roce, bailen con el goce de eso que se cose y se descose. Hace 2000 años, eso que se cuece hace 5000 años y que permanece hoy. Las cabras y los tragos, las cabras y el goce, el baile y el roce. ¿Qué chicos quieren bailar por un sueño? He leído y acepto los términos y condiciones. Guachiturros, déjenme ir con ustedes cuando el planeta se separe. Entre los que leyeron los términos y condiciones y los que no. Entre los que aceptaron los términos y condiciones y los que no. Mamá, tírate un paso de baile, un paso adelante, un paso al próximo milenio. He leído y acepto los términos y condiciones de una generación entera que sabe que solo tiene que bailar. Sexta parte. 2012 y se abre un portal y solo los guachiturros pasarán. Experiencia y pobreza, si hoy son los benjamines los únicos que pueden enseñarnos, ¿qué nos queda a nosotros, que somos jóvenes y ya somos viejos, si son los benjamines los que dominan el mundo? ¿Quién repoblará la tierra? ¿Un bailarín o un soñador? ¿Un alcohólico o un predicador? 2012, ¿quiénes sienten el roce? Bebemos unos tragos. Los chicos de ayer estaban preocupados por su salud. Los chicos de hoy bailan, solo bailan, y qué felices que son. Listos para cruzar el portal, los guachiturros somos cabras y los que no son cabras son ovejas. Nos dividimos en dos, los que bailan son las cabras, los que sueñan son ovejas y rebaño. Los que bailan toman tragos, los que sueñan se emborrachan, los guachiturros toman tragos y tiran pasos. 7. ¿Cómo le explico a mis exiliados qué es un guachiturro? ¿Cómo le explico a mi abuela qué es un guachiturro? Si apenas oye, si el horror la hizo vieja en Nagasaki, si el horror la hizo vieja en Hiroshima. ¿Cómo le explico a mi madre si el horror la hizo vieja cuando ganamos un mundial? ¿Cómo le explico a mis exiliados que el único barco que nos cruza hasta el 2013 son los guachiturros? ¿Cómo les explico que tenemos que tomar esos tragos, copiar esos pasos y dejarnos llevar? 8ª y última parte. He leído los términos y condiciones, pero no concuerdo. Mejor, leamos y aceptemos los términos y condiciones del baile. Y el mundo se divide en dos. Están los que bailan y los que no, los que sueñan y los que hacen, y los guachiturros hacen, y los soñadores sueñan desde la televisión. Ese invento del milenio pasado. Los soñadores están soñando desde una caja que se inventó el milenio pasado. ¿Cómo podés soñar el futuro desde el milenio pasado? ¿Qué es un guachiturro? Los guachiturros bailan y toman tragos. Son las cabras. Los guachiturros se ponen ahí. Se guachiponen. Se ponen turros y dicen tírate un paso. Y no hay caso. Si los benjamines del mañana son hombres y mujeres que descalzos danzan más allá del año que viene, hombres y mujeres que han leído y rechazan los términos y las condiciones. Thank you. Chicarrutera. Él mató policía motorizado Chicarrutera. Antes, otro poema de Eric. Y antes, escuchábamos a Sumo haciendo Cruacha. Gala Cachone y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Muy bien, lo tenemos aquí a Eric con nosotras, que estuvo recitando en esta última hora de programa. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por recibirme. Esto es un placer. Saludos sí. a todos los que me escuchan. Ahí Eric, que nos estuvo mostrando lo bien que le salía el paso guachiturro. Y por sí, supuesto, ¿no? Hay que practicarlo sí. todos los días. Todo un estudio, un trabajo de campo. Muy bien. Bueno, Eric, no tenés, hablábamos antes, no tenés ningún material editado, pero sí has escrito un montón, digamos, te hemos visto recitar en el Slam, te han invitado a algún que otro ciclo, también sucede, también en la Noche de los Muertos, la otra vez que fue ahí, de los zombies. Yo voy siempre que me invitan, porque sí. presentarme es algo que me gusta mucho. Si no me han editado es porque simplemente no se dio por el momento, pero claro. en algún momento, ojalá, en algún momento, mientras tanto... A seguir escribiendo. Claro, claro, seguir escribiendo y a presentarme. Justamente hablábamos de eso antes, cuando... Che, vos no editaste nada, no. Pero hablabas también de una duda entre, digamos, la performance que vos hacés con tus textos. Que son textos que están escritos, de hecho los leíste, pero sí. que no sabés cómo pueden ser leídos por otro, interpretados por otra persona, digamos. Mi sensación, bueno, ustedes me vieron mientras leía recién. Sí. Yo cuando leo me agito, grito, sí, sudo, sí. pongo caras, sí. así que en realidad siento que quizás verme en vivo puede ser mucho más entretenido que leerme. No sé sí, qué opinan claro. los que me conocen. Como que en realidad. Hay una cuota corporal en la interpretación que es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hablamos de esta, digamos, de la poesía de hoy en día, de cómo se da. Lo histriónico es como muy importante. Claro, sí, sí. La performance. Claro. Sí, igual no sé si de hoy en día, porque hay mucha gente que sigue escribiendo y sí. no va a leer o no se presenta, sí. pero hace, la mueve también. Sí. Simplemente que nos gusta ir a ver, nos gusta sí. estar ahí. Totalmente. Claro, pero bueno. Claro, el primer paso para ver si editas o no sería pasarle los textos sí. a alguien, un desconocido quizás, sí, o a alguien ver, que te conozca sería. ¿Alguien en quien vos confías como para que te diga algo? Y... ¿O sería tipo una prueba entre tres completos desconocidos? Con no gente sé. Que yo confío, ya Ajá. me han dado opiniones, pero en realidad, claro, mi sensación sería probar con alguien que no me conoce, sí. alguien que no me vio nunca y ver qué dice esa persona, si lee y tiene ganas de seguir leyendo o... O si tiene ganas de gritar y agitarse claro, también. Claro, ponele. Eso sería increíble. De tirarse sí, un paso, claro. de tirarse una edición. Muy bien, si no lo conocen, lo pueden conocer también a Eric a través de tu blog, que es www.laaventuradeleric.blogspot.com.ar, que es algo así como que la presentación dice que la aventura del Eric es solo para que Eric descargue toda su... masa de no ideas. Masa de no poco ideas. Poco importante si que crea que a alguien podría importarle. Eso lo hice porque cuando me hice el blog en realidad era como... una hoja en blanco en internet. Yo sí. escribía al medio lo que se me ocurría o lo que tenía ganas de experimentar y lo dejaba ahí. No creo que... siento que nada de lo que está ahí está terminado en realidad. Claro. O es más bien como para discusión. Sí, sí, claro. sí. Pero nada, yo me divierto escribiendo ahí. Hace sí. mucho no subo nada igual, pero... El 11 de julio. Sí, y porque algunas personas me empezaron a preguntar, che, ¿tenés un blog? Y yo dije, no, tengo que subir algo ahora. Claro, sí, porque claro. antes era de el 3 de noviembre lo anterior. Sí, sí. Bueno, nos pasa lo mismo con el sí, la página del fin también. Del fin de que ya no la decimos porque está blog? Desactualizada. ¿Qué página? Página. Pero vos empezaste empezaste a escribir por el blog, digamos, ya escribías desde antes. ¿Cómo fue, digamos ese paso de...? Yo creo, como mucha gente, escribía para mí, no para mostrar. Claro. Que supongo que hay muchos que uno sabe que escriben, sí, pero sí. que no muestran. Y a partir del blog decidí mostrar un poco más y también, unos amigos tenían una editorial, Nulu Bonsai, editora de arte. Sí, Goyo. Que estuvo acá hace claro. un par de semanas, creo. Sí. Bueno, y ellos hacían ciclos casi semanalmente. Así que también gracias a la posibilidad de ir ahí, decidí leer en público. También con mucho apoyo de mi novia. Sí. ¿Y cómo ahí fue? Pasaste... O sea, ¿empezaste muy tímido así con esta cosa de vergüenza de mostrar los textos? ¿O ya directamente te ponías así como con esta efervescencia arriba del escenario? Como que te transformabas. Como... Recuerdo la primera lectura y hubo un poco de la efervescencia, pero al mismo tiempo todavía no me había dado cuenta de qué cosas convenía leer gritando. Claro. Y qué cosas no. Al día de hoy yo grito todo y me falta mucho control. ¿Vos estudiás aparte algo relacionado con el mundo de la literatura? ¿O? Yo estudié cine, me queda terminar exámenes y una tesis de licenciatura. Sí. Y fui haciendo de oyente, letras, claro. Como que me anoto en materias. Ahora me anoté en 4 materias, pero es obvio que voy a hacer una. Claro, para ver cuál, para ir tanteando. Muy bien, bueno, así como veo que te fue llevando tus escritos, tus ganas de mostrarlo por diferentes ambientes, y has ganado ya un slam. Dos slams. Dos slams, es el bicampeonato. El bicampeonato. Sí, tengo el bicampeonato. Gracias a todo el público que me apoya. Los famosos slams de poesía oral que se realizan ahí en el Pacha, que ya está quedando chico el Pacha. ¿Con alguno de estos textos? Iba mucha gente. ¿O con otros? En realidad... Con el de naranjas con ombligo, sí. No puedo decir que se ha vuelto popular, pero muchos me recuerdan por ese texto porque pega bien. Sí. Rukauf es una figura que a todos nos despierta algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y después hablábamos que yo todas las veces que te vi subir al escenario con la mochilita, sí, cual niño de primaria por primera vez a la parada del colectivo, solo al colegio. Bueno, quizás es una linda metáfora la que planteas, porque cada vez que me subo al escenario, yo siempre estoy nervioso, así que quizás la mochila es algo de... volver a la primaria, sí, y saber que tengo un lugar en el mundo en mi mochila. También porque a veces puedo sacar cosas de la mochila. Claro, una vez después y sorprender. Una vez después del poema de los guachiturros en el ciclo Sucede, creo que fue después de esa, que te revoleaste muchísimos caramelos. Subus. Sí, caramelos de todos los colores y bueno, creo que pasé bastante. De repente se encontraba un caramelo ahí en el piso. ¡Ay, mira lo que me encontré! Y podía seguir comiendo caramelos. Ahí. Hablábamos antes. Muy bueno, y eso de los caramelos y tirar cosas. La primera se dio una vez que leí que tenía una caja de bonobones y tiré unos bonobones mientras leía textos de Flor del Castillo. Uh-huh. Y después. Porque eran textos muy dulces, así que tenía que tirar los bonobones. La siguiente vez tenía un montón de alfajores y tiré alfajores y me dijeron que no lo hiciera más porque dolían. Porque, claro, depende de dónde te vas a uno del traído. Había un problema. Y aparte los tiro sin que la gente se dé cuenta que estoy a punto de tirar algo, así que... Pero igual después se dan cuenta que es un alfajor y se alegran. Y a partir de ahí me di cuenta de caramelos, chicos, los Ubus son buena opción. Igual duelen también los Ubus, son duros. Sí, son re duros. Sí. Son re duros. Sí. Pero depende de la velocidad. Es el choque de la literatura. Claro. Es lo real que estalla ante tu cara. Totalmente. Bueno, también la última vez creo que fue que te vimos en vivo, cual banda que toca, te vimos a ver. Claro. Lo seguimos, el equipo de... Sí. Fue en el ciclo este de zombies. Vamos Muertos, que organizó Oz, ¿no? Ahí sí. En el Rodney, enfrente del cementerio, con la consigna Trae tus muertos. Muy propicio. Muy propicio, sí. Que antes sonaba Todos tus muertos acá en el programa también. Con un relato muy interesante acerca de una invasión zombie, ¿no? Como de lo que va pasando día a día. Sí, fue. Sí. Fue divertido ese texto. Eso lo hiciste para ese día. Bueno, pero ese. Claro, sí, podía modificarse había, incluso. Claro. Yo había pensado un par de cosas que hacer para ese día. Y se me ocurrió ese cuentito y dije, no, lo voy a escribir. Al mismo tiempo, cuando lo leí todavía no estaba tan terminado y todavía no lo está. Así que sigo viendo qué onda. Sí. ¿No se te ocurrió tirar falanges, partes de dedos, esas cosas? Horrible. Órganos, sangre. Sí. Pasar por la carnicería. Los menuditos del pollo. Carajo, unos chinchulines, tirar. Una experiencia muy completa la ir a ver recitar a Eric. Muy bien, bueno, les recordamos nuevamente que pueden... Si quieren escucharme leer, voy a estar el 31 en el ciclo Multiplicá, en el bar El Quetzal. que es en... Ahí en Palermo. En Gorriti, ¿es? No. ¿Guatemala? Guatemala. Guatemala. Pero lo buscan en Facebook y lo buscan encuentran enseguida. Está. Y más adelante en el bar El Emergente. Ah, muy bien. ¿Eso es pasado mañana? ¿Hay una fiesta en El Emergente, puede ser? Y seguro, siempre hay algo en El Emergente. Sí. Pasado mañana en el Quetzal y sí. En el Emergente. El día 4. Ajá. Eso también con otros poetas, en marco sí, de... Sí, hay en el Emergente también hacen como ciclos, la verdad que no... Sí. Íbamos mucho los viernes, que estaba el zumo claro. De Limao, que fue siempre muy hay algo divertido. Época. Actualiza el blog. Sí, no, papelón. El Quetzal es... Lo puedo subir al blog, eso, gracias. Guatemala, sí, bueno. 4500, ahí en el Quetzal, te pueden ir a ver recital. Me van a escuchar recital. El próximo... martes... No, día, número... 31 okay. Pasado mañana, ah, martes. Pasado mañana. Sí, sí, se sí. Nos va julio, chicos. Qué mal estamos. Sí, ya nos vamos. El claro. Fin del fin de también. Ya se va el fin del fin de. Por eso menos 4 minutos. Sí. Bueno, Eric, te agradecemos mucho que hayas venido. Repetimos, tu blog es www.laventuradeleric.blogspot.com.ar. Es un incentivo que lo actualices también. Sí. Muchísimas gracias por venir. No, chicas, gracias. Eric Barenboim. Y bueno, nosotras, compañera, es hora también de retirarnos, me parece, sí, que ha sido suficiente por hoy. Le mandamos un beso a Sofía Tarruela, productora, coordinadora de este espacio, que hoy está en sus merecidas vacaciones. Claro, corrimos un poquito hoy, pero estuvo bien, ¿no? No sé cómo lo habrá sentido Laura Higa, que fue nuestra operadora técnica, si la habremos mareado mucho. Ahí dice que no. Que vuelva, ¿no? Bueno. Es más entretenido cuando está Chopi ahí mandoneando. Redondea, ya estaría diciendo como loca, ¿no? ¿Quién nos hace el redondeo? Pisame con el himno, Laura, ¿eh? Mandá el himno tranquila, vos cuando escuchas sonar el himno ya me doy cuenta que tenemos que cortar. Está bien, Kruchowski también nos operó en la hora del medio del fin del fin de. Estuvieron la gente de Panal de Ideas, entren en www.panaldeideas.com. Este servicio, esta plataforma de financiamiento colectivo, vinieron Mara y Maro de Cajas Chinas, que le falta ahí muy poquito para poder completar el presupuesto que necesitan. Ajá. Y también Joaquín Pedroso de 23 Capitales, 23 Días, un proyecto audiovisual. Muy bien, también de la mano de Tomás Luzani de asalayenaonline.com.ar, Tamay Garategui, de directora de la película Pompeya, y José, el actor. Protagonista. Así se puede ver en el Gaumont todos los días, creo que a las 7 de la tarde. 4 y 10 y 8 menos 10. Ah, muy bien, mirá ahí. Así que mañana pasado estamos por ahí. Bueno, ella, la del flequillo, ¿te lo recortaste un poquitito? No, está bastante desprolijo. Bueno, se llama Gala Caccione. Bueno, Victoria Tombolini, la que no se recupera de esta tosecita, esta del gripe. Bueno. Hace 3 semanas ya vamos contando. No, una. ¿Dos? Una. Bueno, por los programas yo voy contando, no sé. Bueno, no me echen a huevo. Muy bien, cerramos con este tema bizarro que... Gracias, espero que sí. Chip Torres haciendo Tú me pixeleas. Bueno, si la semana que viene no estamos acá, van a entender después de escuchar esta letra. Nos reencontramos quizás el domingo que viene a las 9 de la noche. Nos vemos. Chau. Chiquita, te invito a una cita. Quiero que descubras la mera chiptonita. Dame el update de tu corazón a darte con toda mi resolución. Resolución. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal. Triqui, triqui, tribal. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Triqui, triqui, tribal. Triqui, triqui, tribal. Dale suma mi piel y verás que sabe a miel. Dale suma mi piel y verás que sabe a miel. Deja arreglarte el motherboard. Quiero ser tu único proveedor. O aparte soy muy honesto. Sueño con tus Tetris cada que me acuesto. Cuando pienso en ti se me afloja el chasis y exploto como jaguar en éxtasis. Sabes que mi toner no falla y que te encantaría verme en toalla. Chava le invita una ciclodizada. Solo mi chip ejecuta ese comando cuando menos te lo esperas. Ya te andas abroceando. Ey nena, ya no se la hagas de tos. Para tribalear se necesitan dos. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Sé que muchos te están dando spam. Yo te ofrezco un lugar en mi memoria RAM. Tú me pixeleas.